problemas. No. Señor. Sí. ¿Qué tal? Le presento al periodismo. ¿Dónde? Acá, míralo. Yo le quiero. No, señor, no es como yo lo imaginaba al periodismo. ¿Qué? No puede hacer las cosas como corresponde, señor. Señor, no, no, no, no, no. Papá, te cree, sí, hable quiero... bien. La verdad tiene su precio, dijo Aranguren. Qué gran frase. Y emitió cheque, ¿no? Hizo... La verdad tiene crack, su precio. Dijo, acá está. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Tapa. Lo estoy esperando, ¿eh? El triunvirato de la CGT acordó ponerle fecha al paro. Será entre el 4 y el 6 de abril. Faltaría definir el año. Pero ya, pero la fecha está. Ya estamos, la fecha la base está, dijera uno. Duhovner relativizó el posible paro. Está escrito así. Sí. Los muchachos de Telar. Duhovner relativizó el posible paro. Al día siguiente la vida sigue. Y andás a ver para cuando se decidan si aún estamos vivos. No. Este es un tipo que... Sí. Ojo, no es mala actitud, Luego de conocerse la nueva cifra de 13 millones de pobres, autoridades del gobierno señalaron que han alcanzado y superado el objetivo de pobreza cero. Tiene como 6-0 el número. Es un señor, es periodismo, carajo. ¿Te gusta? Pobreza con varios ceros. Aprenda la lengua, señor. Terrible. ¿Y ahora? Tránsito. No, eso es Valerio Durán, Claro, eso es Valerio Durán. No, meta con eso. Este también es de Valerio Durán Barba. Es el encargado del tránsito. En el pretérito. En el pretérito potencial. Hay nepotismo ahí, ¿no? Sí, no sé lo que significa, pero si tiene que ver algo con el peronismo, lo detesto. Tránsito. Sutil lo que dije. A ver. Desde ahora, el chaleco y la patente en el casco serán obligatorios para los motoqueros y los kirchneristas procesados. Chiquitito en el contrato, dice en el decreto. Pero devolver. No ves a López ahí con la cosa. ¿Qué? Jugar en la quilela. Dice, ¿qué te tocó? ¡Uy, qué calor! Afloje, corbata. Afloje, corbata. Libere. ¡Qué calor! No sé. Estás sofocado. ¿Tiene algo más ahí o no tiene más nada? Un poquito de whisky. Una cosa de loco. Tiene la botella de verdad. Tengo un poquito de whisky. No puede tomar esta obra, señor. Mozo manice para los muchachos. Tengo la gran WhatsApp. ¡Mozo, manice, por favor! ¡No, señor! ¡Yo te quiero! ¡Espera! Bueno. No, basta. Palmeale la espalda, Gustavo. Es un bisque uruguayo que estoy tomando. Se llama Dale Champion. Señores, puede decir... Sí, no, ni no. Consejo. Sí. Aguajane te llama esto. Consejo. ¿Quiero consejo, chico? El oyente de Radio del Plata... Ponga que no quiere. ¿Qué hacemos? Quiero que... Espera, antes de avanzar con los consejos. Sí, los ojos brillantes. Sí. Tranquilo, a comerse la aventura. Calmate, Diego, es la senda peatonal. Te dijeron, aún no estábamos. No, no, no, no, no. Sí, ¿qué te pasa, carajo? Estoy como loco. Consejo. Bueno, vamos a ir al consejo. Sí. No, lo que quería decir es flojito el pretérito, ¿no? Están faltando suplementos, no sé. Vamos a poner, le puse un tránsito, pero vamos al consejo. ¿Qué es lo que quiere la gente para poder hacer lo que quiera? El consejo. Es un consejo, chicos. Consejo, respire primero, respire hondo. Dijo. No, respire hondo. Ah, discúlpeme. Viajemos en el tiempo, démosle magia al tiempo. Uy, nos vienen a buscar. Démosle magia al tiempo. Chicos, ¿quieren actuar? Bueno. Ahí está, Marmurey actúa. Muy bien, Marmurey actúa. ¿Qué más quiere actuar, chicos? Necesito una... Sofía Rosana. No había dicho quiero, nada. Quiero que te traiga. Y necesito a alguien que me dé científico. Necesito a alguien que me dé científico, buen mozo. Un joven, una joven promesa de la barba. Con barba. A ver. Sí que... No. Vos me das otra cosa. ¡Por favor! Ya te voy a utilizar para una que tengo ahí de narcotráfico. ¡No! Pablo Caruso. No, muy malo todo esto. No, pisa mi rifazo. En la próxima te traigo otra. Necesito Roberto. No, usted me da más una... Lema. Vamos con Lema. No, pero te va a gustar, pibe, te va a gustar. Siempre me dice lo mismo y al final... Mirá la que te tiro. A ver. Jurassic Park. ¿Qué toma ese dinosaurio? No. No, pero de investigador. De huevo, de dinosaurio. Están todos ahí, van a trasladar una isla. Claro. Trasladan una isla, están los tres ahí. Vos sos la damisela que sos pretendida. Por todo el mundo. Qué prejuicioso. No, pero no va a haber escenas de sexo. No. Están todos así, dice, uy, mirá qué lindo, decís vos, Rosana. ¿Eso qué, carajo? Y vos le decís, eso es un Julio Barbosaurios. ¿Cuánto es un Julio Barbarosaurio? Mirá qué lindo, qué gusto. ¿Qué cosa? ¿Y a qué es eso? Mirá lo que es eso, ¿qué están bebiendo la sangre del coso? ¿Y eso qué es? Un expert raptor. Decimos, pero ¿por qué te estás preocupado? Le decimos, claro. Yo estoy preocupado. No, te veo raro. Y ahí me dice, estoy preocupado. Lo que pasa es que me quiero llevar uno a casa. Uno dice él. Sí, no sé qué bichito de esto llevarme. Y ahí, in situ. Y usted le da el consejo que es perfecto. Entonces, esperen que lo leo. Estamos, si léelo bien. Si dice cúpula, no me lea cópula. No. Es muy temprano. Se lo pido, por favor. Están en la isla. Está chaneado esto, amigo. Vos tenés lindo, tu texto. Claro. ¡Uy, mirá! No le digo, estás preocupado, no. Mirá qué lindo muñeco, ¿eso qué? Y usted le dice, no, ese es un Julio Barbarosaurio. ¡Uy, mirá! Y el esperto. Y aquel que, uy, mirá, está chupándole la sangre a un ser vivo. ¿Qué será? Un experto raptor. Y ahí está. Luz. Isla. Cámara. Acción. Mira. Ay, mira qué lindo. Mira, ese es un... ¿Qué es eso? Un Julio Barbosaurios. Mira por ahí, sí. Mira qué loco ese se está... ¡Chupa sangre, Gustavo! Sí, ese es un expert raptor. Mira. Sí, igual, tres patas. Uy, no te veo bien, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, estoy mal, preocupado. ¿Por qué estás preocupado? No, me pegó el bajón. ¿Qué te agarró? Ah, me quiero llevar alguno de estos bichitos, ¿viste? El Per, el Julio Barber, Sabrius. No sé cuál llevarme, mami. ¿No sabes? No sé cuál decidirme, ¿viste? Estoy mal. No te pongas mal, quédate con el que te mire. Como Luis mira a Mauricio. Es muy lindo. Yo me imaginé los cositos chiquititos ahí, ¿no? Y él diciendo ahí, mira con ternura. Este es el consejo de todos los días del programa Magallanes de Día. Sí, claro. Que va por... Magallanes de Día, por favor. ¿Ah, no le dijeron? Magallanes de Día. No me dijeron. De noche. Me han dicho cada cosa últimamente, pero quiero que no me digan más nada. Soy sincero, no me digan más nada. Nosotros nos tenemos que ir, nos falta un poquito. Tenemos